pero luego yo no sé manejar el móvil para enseñarle a él y que... No, si eso, muchos ya lo saben ellos. Por lo menos mal, porque en el colegio se lo prohíben, no les van a enseñar nada. Dijiste la palabra clave, porque en principio tenemos miedo, nosotros como adultos, al uso que van a hacer nuestros alumnos de estas... técnicas, de estos aparatos. Estos aparatos. ¿No? Y es muy posible, es más, casi lo aseguraría, que técnicamente un alumno, muchos de mis alumnos, manejaban técnicamente el ordenador, el móvil, el iPad, mejor que yo. Sí, lo que vale. Claro. Un doble clic, el clic y todo esto. Claro, evidentemente. Ahora, el uso educativo, ahí es donde el papel del maestro no puede quedar diluido, ni muchísimo menos. Yo veo. Se dice que los niños, a partir de ahora, pues que pueden quedar en su casa y aprender, ellos solos. No es verdad. No, claro. No es verdad. El papel del maestro, el papel del profesor, seguirá siendo necesario y fundamental. Y digo fundamental. Y que no va a poder ser sustituido por otro ente, por otro robot, por un... llámese por un programa. Sí, sí, hablamos sí. de... por un algoritmo. Por un algoritmo. No. Vale. Porque lo que es evidente es que la metodología es lo que ayuda a los niños a aprender. Un aparato, por muy bueno que sea, no deja de ser un aparato. Depende el uso que tú haces de él, ¿no? Bueno, y ahí es donde entra la figura. Y ahí es donde entra la figura del profesor. Del maestro. Que no puede ser sustituida, de verdad.